Quiero tener el honor, con el permiso de usted, de empezar yo, ¿me parece? Concedido. Me parece. Honor, concedido honor. Seguimos la rueda después, Pedrito. Aquí me siento feliz. Aquí me siento feliz como maduran los trigos. Mi mujer y mis amigos cultivando la raíz. Le canto a todo el país y una guitarra me alienta. La poesía se inventa arriba de este escenario. Viniendo de campanario, Pedro Yáñez se presenta.